con mis buenas intenciones. No lo puedo ocultar, es algo natural, es proporcional a mi bondad. No existen hombres santos en esta tierra. Mal inconsciente también es mal. Basta con un simple gesto, con una mirada sucia, en un acto insensato, ahí está el mal. El mal está en ti y en los que quieres más. No se puede amar sin hacer daño. Perdón no es más que una formalidad. Siembra y nuevas y horrendas formas de mal. El bien y el mal son.